Hemos estado meditando en Lamentaciones capítulo 3 y hemos llegado al versículo 30. Los tres versículos 28, 29 y 30 forman tres puntos que hemos analizado y los voy a leer porque de ahí vamos a desprender el estudio de esta ocasión. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Ya hemos analizado, hemos visto estos tres versículos, pero hoy quiero que veamos hasta dónde Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mejilla. Y nos preguntamos, ¿qué hacer cuando soy herido, cuando soy golpeado en la mejilla? Tal vez no físicamente, pero cuando estoy pasando por una situación donde se me está agrediendo de alguna forma en mis intereses. ¿Puedo razonar yo con el que me golpea, con el malo? ¿Debo esperar a llevar todas las cosas hasta ser yo colmado de afrentas? Es importante tomar en cuenta esto y preguntarnos si Dios nos está enseñando a cruzarnos de brazos, a no decir absolutamente nada, y en una forma irracional, dejar que las cosas pasen sin que nosotros de alguna forma tengamos algo que hacer o algo que decir. Porque en ese caso, si hay algo que hacer, algo que decir, alguna instancia a la cual acudir y no lo hacemos, pudiera ser que más bien estemos cayendo en negligencia, estemos cayendo en conformismo, estemos haciendo algo de irresponsabilidad por parte nuestra. Es una pregunta que pudiéramos hacer. ¿Puedo pedir que se cumpla a mí, se me cumpla un derecho o un pacto hecho, algo tratado con alguien y pedir que cumpla la persona con lo que prometió o con lo que pactó hacer? Y veremos varias citas bíblicas, veremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, veremos la enseñanza que Él mismo nos da y veremos la vida del apóstol Pablo en algunos aspectos con respecto a esta situación, hasta dónde poner la mejilla al que nos hiere. En esta cita bíblica, donde dice, dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, pudiéramos encontrar unos espacios intermedios que en donde nosotros pudiéramos actuar. Y bueno, uno de los espacios tal vez es previo, no es intermedio, sino es previo. Encontramos que nosotros tenemos que prever ciertas cosas antes de ser heridos en la mejilla. Y después de ser heridos en la mejilla, hay otro espacio en donde nosotros tenemos que actuar, prever. Y después de recibir la segunda herida en la otra mejilla, como dice el Señor Jesús, vuélvale también la otra. Dios actúa. Algo tenemos que hacer nosotros donde Dios actúa con respecto a esa situación que Dios mismo ha permitido por la cual nosotros debamos pasar. Así es que viene esa pregunta. ¿Nos entrega Dios a una situación irracionalmente, nada más porque sí? ¿Hay algún propósito en todo esto? Ya veremos algunos propósitos que Dios tiene con esto. Veamos qué es lo que nos enseña nuestro Señor allá en Mateo capítulo 5. Ya habíamos visto esta cita la ocasión anterior, pero hoy vamos a profundizar un poco más en Mateo 5, 39. Desde el 38 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesús nos está diciendo, no resistáis al que es malo. Y esta expresión de no resistir al que es malo, no resistir, implica no te pongas enfrente de él. Y es ahí donde nosotros tenemos que prever y tener cuidado de no estar en ciertas circunstancias. A veces uno sabe que aquello suena mal, que aquello se ve mal, y hay veces irracionalmente o sin meditarlo, nos vamos a enfrascar en una situación y después ya estamos en un problema. Y claro, ahí estamos clamando y pidiendo al Señor cuando tal vez debimos haber tomado precauciones, que el Señor nos da sabiduría e inteligencia para hacerlo con previsión. Así es que no resistir al malo es muy importante tomar en cuenta que hay personas que tienen maldad, mucha maldad en su corazón. Y que el que ya sabemos que es malo, pues le sacamos la vuelta. Si sabemos que por cierto lugar asaltan, que por cierto lugar hay ciertos peligros, pues evitamos horarios, evitamos lugares, evitamos personas. Ellos no se van a detener por tratarse de nosotros. Nos van a buscar. En ocasiones estamos en el lugar equivocado, por así decirlo. Yo no lo estuve buscando, pero yo llegué, estaba haciendo mi trabajo y de repente llegó el malo e hizo esto o aquello. Bueno, cuando no es posible prevenir la situación, Dios de alguna forma interviene. Pero cuando lo sabemos, bueno, anticipadamente tenemos que prevernos. Así es que el malo implica aquel que tiene esa condición de vida mala, que él va a lo que va. Él no se va a detener. Pudiera ser que en determinado momento se detuviera, pero si quiere, nos deja libres. Si no quiere, él asienta la bofetada. Así es que, de ser posible por parte de nosotros, si es posible evitarlo, evitémoslo. Él es malo y él en su maldad tenemos que cuidar de no resistirle, de no ponernos muy valientes frente a él. A veces nosotros cometemos el error de decir, pues yo soy hijo de Dios y tú no me haces nada. Y puede el Señor entregarnos en manos de él para que no digamos de esa forma. Porque a veces Dios no quiere que lo hagamos de esa forma. Así es que tenemos que tener cuidado. ¿A quién decimos? ¿Con quién hablamos? ¿Qué hacemos? frente a quién estamos. Así es que esto es, implicará no resistir al que es malo, porque él lo es malo. Ahora, es importante no entrar en acuerdo con alguien que ya sabemos que ha hecho maldad. Por eso a veces uno tiene que pedir referencias respecto a una persona y en ocasiones aquí en la casa pasan personas que dicen que vienen por parte de Comisión Federal o por parte del IFE o del INE y quieren el permiso para ir por las casas para tomar datos, censar, y entonces yo les pido sus credenciales y les pido los nombres y les pido el teléfono y llamo por teléfono a sus jefes e investigo para ver si pueden entrar al circuito, porque pues es una responsabilidad que yo tengo en cierta forma de protección. No puedo dejar así nada más las cosas y decir, ah, Dios nos cuida, Dios nos cuida. También Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia. Y tenemos muchas veces que tener esa previsión, esas precauciones. Y cuando algo nos suena mal, no nos agrada mucho, vemos que algo no está muy consistente, pues tenemos que tener ese cuidado. Por eso el Señor dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18, en cuestión de las relaciones sociales, que inclusive esto a veces uno tiene que tener cuidado con los que se dicen hermanos. Miren que algunas veces han llegado algunas personas a las iglesias diciéndose hermanos y expresan ahí alguna necesidad y piden prestado a uno, piden prestado al otro, piden prestado al otro, y al rato resulta que era un ladrón que iba y, sabiendo cómo actúan, cómo reaccionan los hermanos, pues bueno, les convencen y les sacan dinero. Y es muy importante tener cuidado. Dice aquí en esta cita, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y nos preguntamos, ¿quiere decir es algo que depende de nosotros? Bueno, hay cosas que sí dependen de nosotros. Y tenemos que cuidar, porque luego estamos envueltos en una situación que Dios no quiere, pero nosotros no fuimos lo suficientemente previsores. Así es que, de ser posible, no acordemos con ellos, con el malo, no andemos con el malo. Hay veces uno no sabe, uno presta un servicio y uno no sabe cómo reaccionará aquella persona, cuál es la intención que tiene. Y pues finalmente queda uno desfalcado. Recuerdo muy bien, mi padre y mi madre sirvieron en el pueblo de donde soy originario por muchos años. Y mucha gente iba con ellos pidiéndoles que les ayudaran en alguna situación. Y les ayudaban porque ellos administraban medicamentos. Ella fue enfermera, ya está con el Señor mi mamá. Pero durante todo ese tiempo, muchas señoras o matrimonios llevaban a sus hijos, cúrelo, ayúdenos. Y ya habían sido inclusive desahuciados por el médico y mi mamá les decía, pues, ¿qué puedo hacer yo si el médico ya dijo que no se puede hacer nada? Hágale la lucha y usted pídale a Dios y Dios yo creo le va a oír. Bueno, mire, voy a tratar de hacer lo que yo pueda. Y les ayudaba y les proveía lo necesario, oraba por ellos y lo curaba, le administraba medicamentos y por la gracia de Dios sanaba. Bueno, eso pues claro que llevaba un costo de los medicamentos y las curaciones. Y mucha gente a través de los años se fue quedando con cuentas, diciendo, no, pues no tengo dinero, iban y les cobraban, señor, señora, pues pues vengo a ver si me puede dar algo de lo que me debe. No, pues no tengo dinero ahorita. Y así pasaron los años, años, y esas cuentas se fueron quedando. Hay veces hay un corazón malo, un corazón duro, de quedarse con cuentas y no pagar. Pues eso, a veces uno no sabe el corazón de la otra persona, no lo sabe. No tiene uno referencias. Para eso tenemos que confiar en el Señor y descansar en Él. Pero entre tanto sepamos, hay que tener cuidado de no tratar con el malo, de no andar con el malo. Sin embargo, dice el Señor, volvemos otra vez a la cita de Mateo, capítulo 5, donde dice, no resistáis al que es malo, versículo 39, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla. Y esa expresión antes implica en caso de que estés ya ahí, en tal caso de que ya estés ahí, si estás frente al malo, ¿qué hacer? Tenemos frente a nosotros a alguien que tiene una mala intención y yo la presiento, yo a veces uno se da cuenta como que algo no está caminando bien en esa plática, en esa relación, esas llamadas de extorsión que muchas veces hay por el teléfono, en donde uno tiene que ser previsor y tener cuidado. Pues si dice, estás frente a él y en tal caso, si estamos frente al malo, tenemos que hacer algo. Miren lo que prevé la ley de Dios allá en Levítico. En Levítico capítulo 19, versículo 17. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Y aquí nos indica que debemos razonar con la persona. Si esa persona ya ha entrado o ya hemos entrado y él ha entrado en una relación con nosotros y vemos que nos está afectando en alguna forma, debemos buscar razonar con él. Dice, razonarás con tu prójimo. La enseñanza viene inclusive desde el versículo 15 y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado a cómo hacerlo. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Muchas veces nos inclinamos de alguna forma hacia cierto lado por intereses que no son los justos. Pero el Señor dice, no favorecerás, no te inclinarás hacia el pobre, favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Otra cosa más, el versículo siguiente, que a veces sucede, inclusive entre los hermanos, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y entonces, viene el versículo 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Las relaciones se distorsionan más porque desde el corazón está el conflicto, está el problema. El aborrecimiento, el enojo, la maldad comienza desde el corazón. Allí en el corazón es donde germina esa maldad. Dice, no es lo que sale del hombre, no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque eso viene desde su corazón. Y entonces desde el corazón puede venir el aborrecimiento hacia el prójimo. Pero dice aquí claramente, razonarás con tu prójimo, ponte de acuerdo con él. Hay una situación entre ambos, siéntense a la mesa, platiquen los términos, acuerden la forma y caminen cada quien en lo que le corresponde hacer. Dice el Señor Jesús que allá en versículo 23, Mateo 5, 23, cuando habla de que tenemos que cuidar de que desde nuestro corazón no esté la maldad que brote hasta el enojo contra nuestro hermano. Dice en el versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Tenemos que ver lo que dice el Señor. Pongámonos de acuerdo, sentémonos a la mesa, pongamos ahí los acuerdos y cumplamos cada quien con lo que nos corresponde. Y qué bueno que nuestros hermanos apoyen la causa justa. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5, 22, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y si recordamos la cita que leímos en Levítico, dice que razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado o en su pecado. Tenemos que tener cuidado de mantenernos fieles a la verdad y no inclinarnos, como dice ahí, para favorecer a uno o favorecer al otro de acuerdo a mis intereses, sino al interés de la verdad, a conservarse uno puro, no participar en pecados ajenos. No es asunto mío, es asunto de Él, de ellos. Él es el que quiere hacer esto, pero yo no lo voy a aprobar. No debo imponer con ligereza las manos a ninguno. Así es que el Señor entonces nos dice que debemos razonar antes de que venga la bofetada, antes de que venga el golpe en la mejilla. Si es posible razonar, y de ahí hay un acuerdo, de ahí hay un, no, sí tiene razón, pues yo estaba muy enojado, muy irritado, pensé que tú me estabas agrediendo y estuve a punto de golpearte, pero me doy cuenta de que no es así, y no, discúlpame, y se disculpan ambas partes, y cada quien hace lo que le corresponde hacer y las cosas caminan bien. El Señor Jesús mencionó acerca de eso al decirnos que si estamos en tal circunstancia donde la mejilla es abofeteada, pues tenemos que cuidar primero de evitar estar ahí, ponernos de acuerdo, como ya lo vimos. Y Dios así llama al hombre. Allá en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor llama a estar a cuenta. Nosotros somos los adversarios. Cuando no teníamos a Cristo como nuestro Salvador, éramos los adversarios del Señor. Le habíamos ofendido, le habíamos hecho mal, habíamos infringido su ley. Pero Él nos llamó para sentarnos a la mesa y estar a cuentas. Y por supuesto que en las cuentas entre el Señor y nosotros, pues salimos mal, porque nosotros hicimos mal para con Él, contra Él. Pero Él estuvo dispuesto a abrirse hacia nosotros e inclusive perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si bien es cierto, una situación así, pondré un ejemplo, un carro chocado, voy en mi vehículo, me choca una persona, aquella persona se quiere escapar, ¿y qué voy a hacer? No, pues es que yo soy cristiano, yo no puedo ni demandarlo, ni decir nada, yo no sé ni por qué tengo un seguro de auto, porque pues el cristiano no debe reclamar. No, eso está mal, es una forma mal entendida. Pues debo razonar con él. Oiga, no, vamos a hablar, vamos a sentarnos a la mesa para discutir esta situación en la cual ahora estamos enredados los dos. Hay veces ni él tuvo la culpa ni yo tuve la culpa, fue un tercero que ya hasta se fue. Pero tenemos que tomar en cuenta que el Señor nos llama a sentarnos a la mesa. Que el Señor nos enseña a sentarnos a la mesa con aquella persona para ponernos de acuerdo y que cada quien cumpla lo que le corresponde en el tiempo que le corresponde cumplir. Así es que por parte de un tercero que pudiera estar interviniendo, dice el Señor, no participes en pecados ajenos. El agredido también pudiera participar del pecado ajeno porque recibe la agresión del agresor. Ese es un pecado que está haciendo el agresor y lo está recibiendo el agredido, pero a la vez pudiera estar participando de ese pecado, de esa maldad, cuando dice, diciendo, no, mira, pues por aquí, por debajo del agua, vamos a hacerlo de esta forma, y así ya no viene, no, la ley no interviene. Ustedes saben cómo son muchos manejos así que se hacen, y tenemos que cuidar de no participar en el pecado ajeno. Bien, ahora viene la primer bofetada en el creyente, porque dice, antes, si te pegan en una mejilla, te hieren en una mejilla, ¿qué hacer cuando ya viene el primer golpe en la mejilla? ¿Puedo decir algo si me han golpeado en la mejilla? Veamos qué es lo que hizo el Señor Jesús con respecto a lo que Él mismo enseñó en Mateo 5:39, que ya leímos. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Primero veamos lo que dice Isaías 53:7, que es la profecía acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y uno ve aquí, dice aquí que él no abrió su boca, enmudeció, no dijo nada. La expresión que dice aquí, no abrió su boca, implica abrir la boca con el torrente, dejando fluir las palabras contra aquel que está hiriendo. Muy claro, el Señor nos muestra que Él no hizo eso en su juicio, pero sí dio razón, sí expresó algunas cosas que ahorita vamos a ver, y están de acuerdo a lo que Él mismo enseñó en Mateo 5:39 al recibir un golpe en la mejilla. Él no dio cauce, no dejó salir sus palabras al cauce contra aquellos. Si esa forma como él respondió en su juicio, la comparamos con lo que él dijo a los fariseos y a los saduceos en Mateo 23, veremos una grande diferencia. En Mateo 23 acusa a los fariseos y los saduceos y les dice muy duro, bastante duro, que sin duda que los rostros de los fariseos y saduceos estarían colorados y sus corazones enfurecidos y sus dientes crujiendo contra el Señor Jesús. Como vemos que hicieron los mismos líderes religiosos contra Esteban aquella ocasión en capítulo 7 de Hechos, donde él habló, Esteban habló, y les dijo, ustedes resisten al Espíritu Santo, así como sus padres, ustedes también. Y dice que crujían contra él los dientes, enfurecidos contra él. Bueno, sin duda así estaban cuando el Señor Jesús en Mateo 23 habló contra fariseos y saduceos. Pero veamos qué es lo que pasa en Juan capítulo 18, versículo 19 al 23, que es en el juicio de nuestro Señor Jesús, cuando está frente a Anás y Caifás. 19 al 23. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Y miremos lo que dice el versículo 23. Y Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Veamos que el Señor Jesús no dejó salir palabras como un torrente en contra de aquel que le había golpeado, en contra del sacerdote, en contra de ellos. No. Enmudeció, no abrió su boca de esa forma. Pero él contestó de esta manera: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Y como no había forma de demostrar que él estuviera haciendo mal, no hubo pruebas que presentar. Si alguien acusa a otra persona, debe tener pruebas y demostrar que esa persona es culpable. Si no, que calle, que pida perdón, y que si públicamente lo ha difamado, entonces también públicamente debe restituirle su honor. Pero el Señor no pidió eso. Sin embargo, Él dijo: dame las pruebas, pon las pruebas en la mesa y dime en qué hablé mal, en qué hice mal. Tráeme a los testigos de que yo hice mal. Y si no, entonces, ¿qué razón hay para que me pegues? ¿Por qué me pegas? Como vemos, nuestro Señor Jesús respondió ante esa agresión que hicieron en contra de él. Abrió su boca. Pero claramente esto está en concordancia con lo que el apóstol Pedro escribe respecto al juicio de nuestro Señor Jesús en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. En adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí dice que él respondía, pero no respondía con maldición. No amenazaba cuando padecía. El malo sí amenaza. Los malos amenazan y tratan de vengarse, o tratan de cobrarse, o tratan de hacer cosas en contra de alguien. Así son los malos. Por eso tenemos que cuidar, pero el que está siguiendo las pisadas del Señor sí responde, pero no responde con maldición. Padece, pero no amenaza, como el Señor Jesús tampoco maldijo ni tampoco amenazó. El malo amenaza e intimida. Así son los malos. Bueno, no hubo respuesta en el juicio de Dios. El malo no pudo responder nada porque no había nada en contra del Señor. Y ¿Qué hizo Caifás? Digo, Anás se lo mandó a Caifás. Y aquel proceso siguió. Lo que hizo el Señor después de recibir su bofetada, lo llevaron después ante Pilato y fue otra vez más golpeado, más herido. Entonces el Señor encaminó, encauzó su causa ante su Padre. Y Dios se encargó, Dios se encarga. Si uno tiene una situación con alguien, razone con él. Lleguen a un acuerdo. Pero si a pesar de eso asienta una bofetada, no cumpliendo, asienta otra bofetada, entonces, bueno, hay instancias que se pueden recurrir, pero siempre sin maldición, sin amenaza, porque solamente el malo amenaza, intimida y maldice. Bien, ahora agotadas las instancias, dentro de lo justo, fijémonos bien, Dios va a actuar. El Señor dice aquí en Primera de Pedro, encaminó, encauzó, encomendó su causa al que juzga justamente. Pobre de aquel, de veras, que está en tal condición. Cuando el creyente encauza esa situación en manos del Señor, no quiero estar en los zapatos de aquel que ha sido puesto delante de Dios para que Dios cobre, que Dios vengue, que Dios actúe, porque no va a ser nada agradable, va a ser doloroso. Porque así lo dice el Señor, el que juzga justamente. Mucha gente dice, no, pues todo déjaselo a Dios. Sí, está bien, pero si hay alguna responsabilidad mía de informar, de avisar, de acordar, debemos hacerlo. Cuando mi hermano Gabriel y yo éramos jóvenes, fuimos agredidos gravemente, fuertemente, no gravemente, muy fuertemente, en nuestra misma casa por tres muchachos en estado drogadictos. Y bueno, pues nosotros no les habíamos hecho nada, éramos amigos de los de la privada donde vivíamos. Pero aquellos hombres en esas condiciones nos golpearon, entraron a la casa y nosotros tratamos de defendernos. No somos cinta negra o algo así. No sabemos pelear, no sabemos defendernos de alguna forma. Y pues sí nos hirieron. Pero se fueron finalmente. Y la gente nos decía, demándenos, demándenos, vayan al Ministerio Público. Estaba entonces ahí en la Colón con Boulevard. Y fuimos a insistencia, tanta insistencia de la gente, de nuestros vecinos. Y nos dijeron, ¿ustedes conocen a esos muchachos? Y le dijimos, pues sí, sí los conocemos. Y nos dieron los citatorios. Y nosotros llevamos los citatorios a sus casas. Y pues claro que no se presentaron. Nosotros cumplimos con la ley, con informar que esas cosas estaban sucediendo. Eso es correcto hacer, cumplir con la ley de informar estas situaciones que están sucediendo. Y bueno, la ley no hizo más. La ley debió haber mandado a alguien a las casas e investigar y todo. No hizo nada. Entonces nosotros dijimos, bueno, ahora va en la forma cristiana. Y entonces uno de ellos se le había caído un filero que pues yo no lo iba a usar, pero él sí. Y entonces cuando se le cayó en aquella ocasión, yo lo tomé. Tomé una media silla que había como a medio asiento. Y con eso me defendí contra aquellos que nos golpeaban. Y luego ya se fueron. Y cuando les llevamos los citatorios y vimos que no fueron, entonces nosotros fuimos con folletos y les fuimos a presentar el mensaje de salvación. Y uno de ellos, tiempo después, se convirtió a Cristo. Recibió al Señor como Salvador. Y dimos gracias al Señor por eso. Pero los otros dos, no sabemos ni siquiera qué pasó con ellos ya en la actualidad, pero sí supimos lo que pasó con ellos en poco tiempo después. Se fracturaron, los golpearon, les pasaron muchas cosas. Y nos dio mucha compasión ver cómo Dios tuvo que intervenir cuando esto fue colocado en manos del Señor. Habría sido bueno de que hubieran ido al ministerio público, hubieran acudido y ahí nosotros los habríamos perdonado si ellos se hubieran ahí arrepentido. No, pues discúlpenos, perdónenos, estábamos mal y algo. Está bien, frente a la ley. Pero no lo hicieron. Entonces nosotros fuimos y les predicamos y Dios se encargó de hacer el resto. Pues cuando hemos recibido la primera, hemos recibido la segunda bofetada y hemos agotado las instancias aún de la ley, si es que es necesario llegar a eso. La ley, bueno, interviene, por ejemplo, cuando hay un choque y si peleamos, por así decir, nuestros derechos, no yo, pero mi aseguradora sí, y eso es que yo estoy peleando, estoy exigiendo que se me cumpla, que se me pague. Es un tercero que interviene ahí. Pero cuando se agotan las instancias, y aún así, ustedes saben cuántas veces ha sucedido que en un choque el contrario es un poderoso, por así decirlo, y compra a la aseguradora para que las cosas se cambien, o le paga al perito para que las cosas se cambien, y uno sale quedándose con su deuda. Bueno, Dios se encargará entonces. Pero no hubo irresponsabilidad nuestra en no informar a la ley, a la autoridad respecto a estas situaciones. Así es que cuando hemos agotado las instancias, Dios interviene. Y Dios tiene propósitos en dejar que estas cosas pasen en nuestras vidas. En realidad, sí hay propósito de parte de Dios. O sea, esto no está fuera del control de Dios. Las cosas que nos suceden porque Dios tiene propósitos para nosotros y aún propósitos para las personas. Me acuerdo una persona que me atropelló cuando era joven y me dejó tirado allí en mi bicicleta y yo tenía el temor de que se echara en reversa y de pensar, algunos dicen, pues de que lo dejes lisiado y tengas que estar pagando, pues mejor que se muera. Y dije, no, este me va a matar. Y me rodé hacia la banqueta para que no hiciera nada. Pero se levantó y me dijo que me había pasado, o sea, que si estaba mal herido. Y era una cosa muy, muy ligera. Sin embargo, fue una oportunidad en la cual yo pude hablarle de Cristo y hablarle de Cristo a su familia. ¿Qué pasó después? Yo no lo sé, lo sabré cuando esté en la presencia del Señor, si aquel accidente que me pasó, Dios lo usó para que aquella persona se convirtiera a Cristo. Pero a veces suceden estas cosas porque Dios tiene propósitos para nuestra vida y aún para la vida de aquellos. En Job capítulo 37, versículo 12. Job 37, 12. Menciona tres razones por las cuales Dios permite que sucedan las cosas. Y dice así. Está hablando poéticamente acerca de las nubes y de las cosas que pasan en la tierra por la lluvia intensa. Y dice, asimismo, el versículo 12, asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Y aquí vienen las tres razones. Unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia las hará venir. Y aquí hay tres causas, tres razones por las cuales Dios permite que esos negros nubarrones que se ciernen sobre nuestra vida lleguen. En ocasiones sí es una disciplina de Dios. Sí es un castigo de Dios, porque Dios dice que al que ama, disciplina y castiga al que recibe por hijo. No siempre yo puedo darme cuenta de que la persona que está sufriendo esto, Dios lo está castigando, y yo debo ser muy cuidadoso de no decir eso, porque yo no lo sé. Dios sí lo sabe, y tal vez Él mismo lo sepa, pero yo no lo sé. Así es que debo tener cuidado. Entonces, puede ser por disciplina, por azote, otras por causa de la tierra. Hay veces es simplemente la necesidad de regar la tierra. En ocasiones es nuestra necedad. Si yo salgo en pleno frío, totalmente sin cubrirme con un suéter y está lluvioso, ¿qué va a pasar conmigo? Pues me voy a enfermar. Y no puedo decir que Dios me está castigando. Tampoco puedo decir, no, es que es una prueba que Dios me está mandando. No, es mi necedad. Por necedad mía, causa-efecto. Yo hice esto, pues sucede aquello. No me fijo, no me cuido y me pasa esto o aquello. Y en ocasiones, la tercera de las cosas, causas, es porque el Señor lo hace por misericordia. Dios ve la necesidad de aquello que viene después y por misericordia hace venir las cosas. Solo pensemos, ¿por qué Dios permitió que hubiera tantas lluvias en Egipto para que hubiera tanta cosecha en Egipto para que tuvieran suficiente para dar de comer a tanta gente, incluyendo el pueblo de Israel que fue a vivir a Egipto tiempo después? Bueno, por misericordia. Dios lo hizo por misericordia. Así es que muchas veces Dios lo hace así, es por su misericordia. Así es que Dios tiene propósitos. Entonces Dios usa instrumentos muchas veces para la disciplina. Y esos instrumentos de la disciplina que Dios usa, a veces, la mayor parte de las veces, se trata de circunstancias o se trata aún de personas inconversas. Veamos cómo Dios usó al pueblo de Asiria para esta situación. Y veamos allá en Isaías 10, 5 al 12. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis o Carquemis, Amad como Arfad y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también en Jerusalén y a sus ídolos? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Bien es cierto que muchas veces nosotros somos puestos en el yunque de Dios y somos puestos bajo el marro, el martillo de Dios para darnos forma, como ya lo vimos en ocasiones anteriores. Pero a veces Dios usa a una Asiria y esa Asiria se ensoberbece. Y en lugar de decir que Dios lo está usando, porque ni lo conoce ni le teme a Dios, se ensoberbece y dice, por mi fuerza yo hago esto, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Y entonces Dios dice, cuando hayas terminado lo que yo te puse a hacer, por cuanto tú te ensoberbeciste, entonces ahora yo voy contra ti. Por eso tenemos que dejar las cosas en manos del Señor cuando hemos agotado las instancias de razonar con nuestro prójimo, de tratar de ponernos de acuerdo. A veces, recibir la bofetada y soportarla, porque hay de aquel a quien Dios tenga que actuar de esa manera. Hay otras citas, hay tiempo de poder hablar acerca del apóstol Pablo, pero yo les voy a dar las citas para que las busquen. El apóstol Pablo también defendió ciertos derechos que tal vez en alguna otra ocasión pudiéramos ver como el apóstol Pablo lo hizo. Y si yo creo que será mejor dejarlo para otra ocasión y poder analizar esta forma de actuar de Pablo, porque uno dice, bueno, el Señor Jesús actúa así porque es el Señor Jesús y Él es Dios, pero veamos a Pablo, un hermano nuestro que estuvo en situaciones difíciles, ¿defendió algún derecho? Lo veremos entonces en la próxima ocasión. Entre tanto, ¿qué debemos hacer? Y terminemos con esto. 1. Procurar no estar frente al malo, Si es posible darnos cuenta de que es un malo, no entres en tratos con él. Te va a golpear, te va a dar de bofetadas. Si ya estoy frente a él, debo razonar con él. Debo ponerme de acuerdo. Si es posible, lograr disuadirlo de que me haga daño, qué bueno, que Dios nos ayude en esa situación. Y si a pesar de eso nos golpea, defiende tu derecho con lo justo, no más allá de lo justo. No debe haber venganza de parte nuestra. Y si a pesar de esto viene una segunda bofetada, sigue hiriendo, sigue haciendo, sigue actuando de la misma forma, deja esto en manos del Señor, que definitivamente Dios va a defender tu causa mejor que lo que tú y yo sabemos defenderla o pudiéramos defenderla. El Señor dice, y ya lo vimos en la ocasión anterior, quien toca a mis hijos, toca a la niña de mis ojos. Y Dios no quiere que le piquen los ojos, que le irriten. Él reacciona, pero nosotros debemos someternos al Señor. Debemos ser fieles a lo que el Señor quiere, pedir su dirección, pedir su prudencia para poder actuar de forma correcta en cada situación. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido de meditar en tu palabra. Gracias porque nos enseñas que cuando estamos frente a alguien que pudiera hacernos daño, debemos cuidar, debemos evitarlo. Y si es posible razonar con él, debemos razonar con él. Pero si a pesar de eso, Señor, somos heridos una y otra vez, Señor, ayúdanos a depositar nuestra causa en tus manos y no permitas que veamos el mal que tal vez les venga a aquellos, para que nuestro corazón no se incline a la venganza, sino ten misericordia de aquellos que nos hieren y permíteles que ellos también puedan entender que hicieron mal y que puedan humillarse y puedan llegar a conocerte inclusive como único y suficiente Salvador. Te rogamos que nos ayudes a conservarnos puros, a no imponer con ligereza las manos, no inclinarnos para favorecer al pobre o al rico, sino conservarnos en lo justo y lo puro, y que nuestra vida te sea grata en todo momento en nuestros tratos con las personas que nos rodean. Te lo pedimos, nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.